Yo soy más que un aparador. Yo soy más que un aparador. Yo soy más que un aparador. Yo soy más que un aparador. Yo soy más que un aparador. Yo soy más que un aparador. Yo soy más que un aparador. Yo soy más que un aparador. Yo soy más que un aparador. Yo no soy la excepción. La celulitis es mala para el amor. No comas eso, no. Y ponte silicone, porque tus curvas no son de televisión. Oye, la tripintura para transformar mi figura. ¿Qué diría de mí la gente si me atrevo a ser diferente? Yo no soy mágica, pero soy única. Aunque coticen más las chicas plásticas. Moldes son un sexo, ni talla para